por lo que dice la gente. Su padre jamás le habló, lo abandonó para siempre. Compra una botellita de tequila, ya que estoy en México. Ay, mentiras, la gente debe pensar, este Alex sí bebe. No, mentira, yo acá no bebo. Soy un niño bueno. Puro juguito, nada más. Limonada. No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace. Pasan los años, el viejo cediendo un poco, Simón ya ni le escribía, Andrés estaba curioso. No se puede corregir a la naturaleza, a lo que nace doblado, a más otro interesa. Por fin hubo noticia de donde su hijo estaba, Andrés nunca olvidó el día de esa triste llamada. ¿Te gustó esa? Qué linda estaba esa salsita, mano. Qué rica, deliciosa, deliciosa. Bueno, si estás conmigo en sintonía, gracias por estar conmigo, acompañándome en este viernes 3 de junio. Mi gente de Miami me dice: Alex, te salvaste de la tormenta. Ay, ay, ay, hay tormentita, ¿no? Mucho cuidadito, se me cuida mucho. Si estás por ahí en la carretera, cuidado with the flooding. Ahora, amigo mío, ¿hace cuánto? Hace como 2 años atrás. Estábamos ahí en Miami y hubo así una tormenta similar. Y él tenía un carrito bonito, un Mercedes bien bonito. Y había un charco, ¿no? Se veía como el charco así en la avenida. Y yo le dije: no te metas, no te metas. De la vuelta mejor, busca otro lugar. No, no, no, esto es un Mercedes, papi, esto es un submarino. Y yo: no te metas. Y no me hizo caso, cabecidura. ¡Pum! Se le apagó el carro ahí mismito. Quedó flotando el carro. Bye, bye, Mercedes. ¡Adiós! Y con respiración boca a boca. Ahí el Mercedes quedó blup, blup, blup. El hombre, muchacho, no se lo pagó el seguro, pero imagínate. Par de meses sin carro, muchacho, sin Mercedes. Con un rental, quedó con un rental y tú sabes que el rental no es un Mercedes. Y ahí quedó el hombre, así que ya sabes, mucho cuidado en la avenida. Si no tiene que salir, quédese en su casita con la familia. Be careful, be safe. Mientras que pasa la tormenta, después de la tormenta viene la calma. Vamos para líneas. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena. Hola, mami. Hola, mami. ¡Qué emoción! ¿Cómo te llamas tu nombre, mami? ¿Tu nombre? Stephanie. Bienvenida, Stephanie. ¿De dónde me llamas, Stephanie? Oh, my God, de Fornado, Alex. Me encanta. Me comunico contigo. ¡Qué emoción! ¿Cómo está mi vecina, mi gente de Fort Lauderdale? How are you, baby? Mi vecina y mi paisana. Soy de Colombia también. No, mejor gracias, dicho, estoy muy feliz el día de hoy. ¿De qué parte? Me alegra esta tarde tan lluviosa. Gracias, mi amor. ¿De qué parte del pueblo eres, mami? De Bogotá. Ay, y al final, antes de venir para acá, me vine para me fui a Villavicencio. Oh my God, Rolita, soy muy feliz, Rolita. De verdad, no te imaginas la felicidad. Mami, yo también soy Rolito, tú sabes que mucha gente, yo soy Rolito también. Yo soy Rolito. Sí, yo te sigo familia... desde que llegamos acá. Ay, qué linda, y mi mamá y mi papá son del Eje Cafetero. Qué bello, sí, un mami, saludo para ellos, me encanta, de veras, me encanta, tu trabajo es absolutamente espectacular. Nos alegra la vida, mejor dicho, mi esposo, yo te escuchamos, no, te amamos demasiado, de veras. Muchas gracias, mi amor. Eso significa mucho, de verdad que para eso es que yo trabajo, para que ustedes se sientan bien, mamita. Gracias de verdad por el cariño y gracias por el apoyo, gracias. Mi Stephanie. ¿A quién quieres saludar, baby? Dale unos saluditos. A mi esposo, que sé que me está escuchando en este momento, Steve, en este momento está en la casita porque no puede trabajar por este clima tan horrible. A mis hijos, a mi bebito, a mi hija Lucía, que está en la escuela. Bueno, ya todos quienes me conocen, a mis amigos, no sé. Pero sobre todo a ti, a tu familia, Dios los bendiga. Muchísimas gracias de verdad por lo que haces. Igualmente, mi amor, igual para ti, Stephanie. Cuéntame, ¿para cuál evento te puedo invitar allá en los Miami's, baby? ¡Qué emoción! Para aquí, para el Salsa Festival. No, yo soy súper salserísima y mi esposo también. Vamos a ser muy felices, además que... Ese concierto va a estar buenísimo, mami. Ese concierto va a estar buenísimo. Sí, el Festival de la Salsa, claro. Sí, quédate en línea, mi Stephanie. Te voy a dar dos boletitos. You're welcome, baby. Quédate en línea. No te me vayas. Hold on, Stephanie de Fort Lauderdale. Mi gente de Broward County, muchas gracias por la sintonía. Mi gente de Dade County también. Y mi gente de Palm Beach County. All right. Preparándote la próxima mezcla. ¿Qué más quieres escuchar y para cuál concierto te puedo invitar? Mi gente de Orlando, Tampa, Miami a través del Sol. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente de Puerto Rico a través de Play, a través de la música app en el mundo entero. Comunícate conmigo ya 1-800-315-9790 mientras voy preparando la próxima mega mezcla. Mete mano mi hermanito Nelsito en Puerto Rico. Mete mano DJ Madrid. Mete mano Huracán. Mete mano Tiny. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. Voy a probar tu boca, no pierdes sabor, la cara me loco. Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar tu boca, no pierdes sabor, a cara me loco. Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero. Todas las mujeres a ti te quieren robar, no es tratar es ganar, se ofrecen. Nos emborrachamos y nos vamos al strip club. Nos vamos pa' mi casa a las 5:00 PM. Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico. Mándame location, yo le caigo. Que otra no estén inventando. Desde que llegué lo vi mirando. Pa' mí que yo lo tengo maquineando. Poco a poco él se viene acercando. Agarre su pareja que no vamos pa' el mambo. Al ritmo del trap, que bailemos al ritmo del trap, que me haga fuerte suspirar, pa' que sepa cómo es que va, somos 20 pa' el problema, tra, tra, tra, tra. Que bailemos al ritmo del trap, que me haga fuerte suspirar, pa' que sepa cómo es que va, somos 20 pa' el problema, tra, tra, tra, tra. ¡Salud! Agua bendita. La puntería. Hey, ¿qué tal, amigos? Aquí Alex Sensation y me encuentro con mi hermano Ginarte. Alex, mi hermano, siempre feliz y contento de estar contigo. Gracias por la invitación. Ginarte, mira, tú llevas muchos años defendiendo los derechos de los obreros en la construcción. La firma de Ginarte ha ganado más de 2 billones de dólares con B. Para sus clientes, no dejes que te pase como a Julio López, que sufrió un accidente en una obra de construcción. Desafortunadamente, Julio perdió su brazo derecho en este accidente. Ginarte entabló una demanda y ganó el caso por 14 millones de dólares. Ginarte tiene 8 oficinas en Nueva York y New Jersey. 40 abogados, expertos en accidentes de la construcción. Llama hoy toll free 1-888-GINARTE. Puedes chatear también en vivo con él a través de su cuenta de Facebook, Ginarte López. Hey, ¿qué tal, mi gente? Aquí Alex Sensation. Únete a mí y a la Mega Patrulla este jueves 9 de junio de 4 de la tarde a 7 de la noche en la gran apertura de las nuevas oficinas de Ginarte en el 103-24 de la Roosevelt Avenue en la Plaza de Corona, Queens. ¡Ginarte! Pfizer. Con Edison se compromete a brindarle energía 100% limpia a Nueva York, desde las salas de estar hasta los estadios de béisbol. Y está sucediendo ahora mismo, en su vecindario, en sus empresas y en sus viajes diarios. Visite conned.com/cleanenergy para ver su futuro sustentable.

All right, Sensation. Quiero unas bachaticas de la nueva y de la vieja. Ok. También entregando más boletitos para ver a Karol G, boletos para ver a Bad Bunny Stadium Concerts y boletos para el Festival de la Salsa. Vamos al sentimiento. Alex Sensation. Príncipe otra vez. Las cadenas y las puertas.